noche en el hotel. Era un lóbrego día de novios por la noche. Una pareja quedó en la lúgubre bodega de un hotel para bailar con música romántica. Quedaban un día y a la misma hora, concretamente cada año. Pero un día algo macabro ocurrió y desde ese momento no se volvieron a ver. Y ahora, el mismo día y a la misma hora que quedaban, escuchan ruidos y música de tono tétrico en la bodega del hotel de Viana. Érase una vez, una noche macabra de Halloween, en la escuela y eso del camino. Alberto, un alumno del instituto, fue al huerto a ver cómo estaban sus calabazas. Y se encontró que todas estaban endemoniadas. Era todo muy lúgubre, porque las cultivó para nada. A la mañana siguiente no se supo nada de él. Fue una noche lóbrega y él acabó muy serio. Familia y Lucifer. Hace tiempo, una familia decidió invocar a sus ancestros, ya que era Halloween. Fue bastante tétrico, pero grande sería su sorpresa cuando en una lúgubre noche apareció el cuerpo de la mujer sin cabeza. Fue una escena macabra. La cabeza apareció en el armario al descubrir que salía sangre de allí. Al abrirlo, sentí verdadero pavor, ya que la cabeza nos habló. Noche terrorífica. Aquel tipo tan extraño me dijo que la muñeca espiritual hablaría a medianoche y pronunciaría el nombre del asesino de mi padre. Esperé un par de horas en aquella lóbrega mansión en la que las sombras parecían estar observándome, hasta que el reloj de pared dio 12 campanadas que hicieron entremecer al propio silencio. Apenas pude respirar cuando de repente terminó la duodécima. Comenzó un siniestro ruido de engranajes y el único ojo de la muñeca se movió hacia mí. Su boca se abrió y de repente escuché con horror que la muñeca pronunciaba mi nombre.